Muy buenas noches, señor Leo Galván, el mercenario de la noticia. No, el segundo saludo es el que vale, ¿viste? El de las 11 y pico. Me encanta decirlo, el mercenario de la noticia. Che, ¿para qué está dedicado Murguita del Sur? Siempre me quedé con esa duda. ¿Murguita del Sur? Sí, para Luca Prova, para Che Guevara, ¿viste? Como que tiene esas cosas. Es un temazo. Para, hay una parte que es claramente para Che Guevara, para mí, ¿no? Para mí. La de oficinas alistando... Sí, oficinas alistando operadores o todos tenemos, ¿cómo es que dice? La remera. Sí. Pero eso también lo usa dividido para decir cuando hace muerto a laburar. Sí, también, y es así de Luca Prodan. Es algo medio característico, me parece, ¿no? Me parece. Sí, ¿no? Qué sé yo. Bueno. Es un muerto que no para de nacer, dice. Es una muy linda canción, sí. Muy linda letra, excelente. Sí, cuando todavía hacían buena música. Sí. ¿No? Sí, hacía buena música. Que no valía el comentario. No, está bien. Lindos discos, la verdad. Había que verlo. Había que verlo el otro día. Estuvieron con Lalo Mir. Muy bueno. El mercenario de la noticia. Leo Galván. Matala de una vez a la noticia. Bueno, vamos a hacer algo muy cortito y dinámico para que todos podamos participar. Al pie, como le gusta a Carlitos, medio cortito. Qué raro. Dos o tres cositas nada más que vamos a tocar. En primera instancia, no sé si saben, nosotros estamos en cosas. Me estoy agarrando una soja del programa anterior, pero justo tiene el mismo título que yo pensaba decir. Sí, buenísimo, la verdad que es grosos, el mercenario grosos, de la noticia. Como no pudimos imprimir nada, claro, sí, porque. Muy bien, no hay papel. No le pude usar. Es el mercenario de la noticia del otro programa. No le pude usar el tóner a la empresa, así que no trajimos impreso nada. Pero bueno, la justicia le ordenó a Scioli abonar los aguinaldos completos. Sí, no sé si saben. Porque sí, él lo quería hacer en cuotas. No es que lo quería hacer en cuenta. El tema fue así. A ver, la provincia de Buenos Aires... ¿Cómo le gusta cagarme la pedo? Está en rojo. Está en rojo. Sí, están como ahí. Como que ya se gastaron... No es naranja como los carteles. Casi todo el presupuesto de lo que le queda para el resto del año. Sí, entonces dijeron, bueno... ¿Se gastaron todo lo del resto? No, lo del mes. No, lo del año. Ah, bueno. ¿Sí? Todavía no se lo gastaron todo. Está mes 7, muchacho. Pero están por ahí, más o menos. ¿Por qué se lo gastaron todo? ¿Por campañas políticas? Para que lo llamo. Hola. Sí. Llamalo a Dani. Dani, sí. Ah, sí. No, me dice que ya se lo gastó todo. Ya se lo reventó. Pero ni para una grande de musa alcanza. No, se lo den a Jock Lender para que se lo juegue. Le dije, esto lo tenés que duplicar. No. Es que se le perdió. Justo perdió. Tenía una mala noche y vos me da la plata. Pero bueno. El mercenario de la noticia. Bueno, cuestión que, ¿qué pasó? Sí. Vienen los aguinaldos. ¿Sí? Los aguinaldos, entonces dijimos, bueno muchachos, vamos a pagar los aguinaldos. Ah, no hay plata. Bueno, entonces ¿qué hacemos? Vamos a hacer algo. Se agarró y se le acercó y dijo, y maestro, ¿cuándo vas a pagar los aguinaldos? Como acercándote al dueño de la empresa. Mirá, está difícil. Mirá, me parece bueno, el tema es así, lo que decidieron, así como desde el Poder Ejecutivo Provincial, fue hacer un desdoblamiento del aguinaldo. ¿Sí? Pagarlo en cuatro cuotas. Un origami hicieron. En cuatro cuotas, sí, exactamente. Más que nada, son todos, son municipales, estatales y demás. Pero ¿sí? Pará, boludo, al tipo le da la cara para decirle al empleado, decir, che, mira, te lo voy a pagar. Le dio la cara, pero bueno, o sea, pero ¿cómo, a cómo le da la cara para decirle a un tipo que está esperando el dinero si te lo voy a pagar en cuatro veces? ¿Sabes qué pasó? Fue la mejor opción que tuvo. La otra era no pagarlo. No, obvio. Sí, obvio. Pero no bueno. Te puede ver una mano, flaco. No. Qué mal chiste. Bueno, es una vergüenza. Es una vergüenza, sí. Es una vergüenza que una provincia no pueda autogestionarse y llegando a este punto. Pero a ver, ¿qué pasa? Generalmente cuando sucede esto, no es la primera provincia que se endeuda, porque acuérdense que las provincias pueden pedir plata a bancos, al exterior. Uh-huh. Al sí, FMI. Eso es algo que ¿pueden pedir al FMI? Pueden pedir al FMI. FMI casi como que no nos presta tanto ahora, claro. ¿No? No, tal cual. Porque dice, yo para que te preste tienen que hacer todas estas cosas que ustedes no están haciendo. Claro, exactamente. Sí, entonces sí, está como imagino. Medio difícil. Si el Banco Mundial no nos quiere dar un peso. Y encima, sí, venimos con un montón de deudas atrasadas y demás. Sí. Justo hoy Cristina dijo que vamos a terminar de pagar el corralito. Sí, lo escuché justo en el preciso instante que lo dijo. Hace 9 años estaban timbiando. Es muy interesante eso. Pará, es muy interesante lo que está diciendo Leo, pero ¿cómo carajo van a hacer si no pueden pagar? Los aguinaldos de los tipos van a pagar. Una cosa es la provincia, otra cosa es la nación. Exactamente. Pero es... No, bueno. No, bueno. Una cosa es un distrito y otra cosa son los fondos con los cuales dispone la nación. ¿Dónde por está eso, la igualdad, la equidad? Esa la vemos. Después la vemos. Pero bueno, justamente por eso no está también la excusa de la no venta de dólares para viajes, para atesorar y demás. Y con esos dólares hay que pagarlo en cash a los prestamistas internacionales. Sí. ¿De no, bueno, ¿se acuerdan del blindaje? Igualmente. Bueno, estamos pagando eso. Igualmente no. lo que van a pagar ahora también los famosos Boden 2012. Los Boden, son los bonos que le encajaron a jubilados y a un montón de gente que tenía un plazo ahorro, fijo. ¿No? Sí. Los que no querían sacarlo, medio como que se lo cambiaron por bono, dijeron, bueno, te damos bono del Estado, de deuda del bono de deuda del Estado, sí, ese es. Sí, sí. Si vos no querés, vos no querías que te demos pesos, entonces bueno, te vamos a dar los bonos en dólares con el 1.40 más el CER que. Para Fede, para, ubícame. ¿Eso fue con lo del corralito? Sí. Estos son lo que está pagando ahora en breve son los bonos que se emitieron para pagar las deudas que surgieron en ese momento. Exactamente, el que no quería para dejar el limpio, el que no quería la guita, le dijeron, tomate, hoy este bono, 2012, te lo arreglamos. Claro, pero yo no quería la guita, pero tampoco que me le dijeron 2012. Le dijeron, mira, dólares no hay, te vamos a dar este papelito que dice que en 2012 vas a cobrar dólares. Fíjate. Y ahora se cumplió ese. O sea, y si se lo dieron un jubilado por ahí. Ponele. Sí, porque ahora no hay dólares tampoco para dar. Pero bueno, vamos a ver cómo se resuelve eso. Volviendo a lo del tema del aguinaldo, sí. Bueno, Shelly sí anunció que iba a pagar el aguinaldo en 4 veces y le salieron ese paro por todos lados. Le querían, más o menos, le querían prender fuego. Sí, pararon los docentes, los empleados municipales, administrativos, estatales. Le pararon la provincia, básicamente, a nivel municipal, sí, para que esto no suceda. Bueno, ¿qué fue lo que pasó con esto? En principio. Yo le salió a pedir esa plata justamente al gobierno nacional, que es lo que hacen el resto de las provincias. ¿Qué le contestó Cristina la semana? Es, si ustedes no saben administrar, ya. Si usted es candidato, si usted no sabe administrar, ya es problema suyo. Hubo duras declaraciones de la presidenta. No sé si la verdad que fue un día y vuelta bastante, bastante crudo. Sí hay que destacar, y esto, con esto no quiero decir nada, ¿sí? Que la sobriedad con la que se mantuvo Scioli fue. Fantástico, una cintura que le permitió. Es como el conde de Drácula de Naughty Dormi. Claro, fueron como la respuesta de Riquelme, ¿viste? El tipo contestó muy tranquilo, medio lo que se le cantó el orto, pero sí, se mantuvo. Contestó. No la bardeó, ¿sí? A diferencia de lo que sí venía haciendo Moyano. Recuerden que la otra pelea, ¿sí? Es con Moyano, que en realidad Moyano, para que se haga el mapa mental, ahora está con Scioli. Entonces, haciendo cuentas rápidas, esto un poco de no girarle la plata que necesitaba, unos 2.400 millones. Es un cachetazo institucional. Un vuelto. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué salió a decir Moyano todo esto? Esto que le están haciendo a Scioli es un golpe. Un golpe de Estado. Un golpe de Estado. Un golpe de Estado encubierto. Ah, se están tomando como lo que pasó en Paraguay. Sí, como que medio mezcló un par de cosas. Él tiene la teoría de que. A ver, hay que ver qué tan errado está. Sí, vamos a ver. Después se tiene que atender a sus palabras. Uh-huh. De que. En base a todas estas presiones que le están metiendo el gobernador, la idea es bajarlo, que él mismo se baje de su puesto y que ascienda justamente al puesto Gabriel Mariotto, que recordemos es titular de. Titular, me encanta la palabra titular. No corresponde porque es una asociación media rara, pero sería titular, si quieren, entre comillas, de la Cámpora. Sí, en provincia de Buenos Aires. Convengamos que en algún punto, un poco lo que está diciendo Moyano. Tiene algún asidero, digamos que mientras que Scioli dice que va a parar las obras públicas porque no tiene plata, entonces no sé qué, Devido se reúne con 15 intendentes del conurbano y les dice, les vamos a financiar obra pública directo a los municipios puenteándolo a Scioli. Exactamente, sí, a ver, es básico, lo que dice Moyano y que tiene un poco, si querés, de consideración, es fácil, le doy la plata ahora, se la damos a Mariotto y al resto de los intendentes que están con él, que son del gobierno, y después quedan como si fuera una campaña exitosa, ¿sí? Bueno, el tiempo le dará la razón a quien corresponde. Por lo pronto, Scioli llamó tanto a su gabinete para ver si podían presentar la ley de emergencia económica y financiera, ¿sí? Ajá. Esto qué quiere decir, que desviar fondos de alguna que otra cosa para hacer frente a deudas. Obviamente este caso, que nunca lo suelo decir, de Scioli ni de lo. Poder decir, bueno, lo que habíamos aprobado en el presupuesto, que esta guita iba para pagar tal cosa, bueno, ahora mejor la sacamos de acá y usamos para pagar el aguinaldo. Exactamente. Sí, una mano se lava la cara, con la otra acude. Con la otra le ponen aceite. Todo esto vino los gremialistas de ATE, les pusieron una denuncia judicial. Le pusieron una denuncia judicial y sí, la Cámara Federal falló a que tienen que pagarlo entero. Y que tienen que pagar el aguinaldo en una sola cuota en los próximos 5 días hábiles. En los próximos 5 días hábiles, o sea que ya no llega. Ah, bueno, el anuncio fue el viernes y hasta ahora no hubo ningún día hábil. Todavía no llegó. A ver. Que son unos 24 millones, decís vos. No, 2.400 millones. Bueno, ¿qué pasa? Salieron a medio que arreglar, él como que quería apelar a este fallo para poder decretar la emergencia financiera, que sí, que no. Bueno, lo que está por ahora, sí, y no se asusten, es que uno de cada 10 va a cobrar el aguinaldo completo, el resto en cómodas cuotas. O sea que seguimos como estábamos. Sí, a ver, se le va a dar prioridad a los trabajadores que tengan el sueldo más bajo, uh-huh. ¿Sí? Claro. O sea, el aguinaldo más. El aguinaldo, exactamente, el que sea más asequible, claro. Si querés, ¿sí? El que pueden pagar. Después el resto lo van a terminar de pagar en cuotas, algunos en septiembre, otros en octubre lo van a terminar de cobrar. Pará, pero a mí se me viene algo a la cabeza, loco. Si vos, son cuatro cuotas. Cuando lleguemos a diciembre, qué grande. Cuando lleguemos a diciembre ya está el otro aguinaldo. ¿Y sí? Exactamente. Y bueno, el otro aguinaldo veremos el año que viene. Veremos qué hacemos. Qué barro. Pero bueno, esa es un poco la disyuntiva que hay. A ver, y todo esto viene... En breve se viene la burbuja, un programón. ¡Un programón! No. El rato vamos a hablar del paleteo. Igualmente, Scioli el sábado salió medio a apaciguar los climas. Es que por eso hacíamos referencia a lo que él salió a decir. Dijo, bueno, en principio no queremos ni sacarle guita, si sale lo de emergencia económica, tanto a salud como a educación. Sí, son cosas que vamos a ir más o menos manejando. Vamos a parar las obras públicas que no podamos costear. Sí, y de esa manera medio como que la van a pilotear. Sí, igual después dijo... El sábado dio una conferencia de prensa y dijo, ayer hablé con la señora presidente de la nación y encontré predisposición para seguir trabajando juntos. Sí, yo lo leí. Porque bajó. Bajó. Igual se acomodó ahí. Él nunca subió a contestar como lo estaba haciendo, claro. Moyano. ¿Sí? Se acomodó un poco, siempre con la cintura ahí lista para meter la gambeta. Exactamente. A ver. Es un poco paradójico, ¿no? Porque si están los dos juntos, si querés, uno es el que sale a contestar y el otro es el que sale a hacer la conciliación. Hacen el policía bueno y policía malo. Exactamente. Por otro lado, en el día de hoy, Cristina, en la cadena nacional, un poco como que habló, si querés, del tema y dijo como que ellos, el gobierno quiere, quiere que haya conciliación, quiere que hayan acuerdos, que haya diálogo, ¿sí? Utilizó mucho la palabra diálogo, en pos del modelo. Recuerden que venimos hablando mucho de esto del modelo, mientras Budó aplaudía, mientras la Cámpora hacía ruido. Una cosa media fastidiosa esa. Uh-huh. Pero también hizo referencia a que esto del diálogo y la conciliación no quiere decir que todos piensen lo mismo, sino que por lo menos se puedan sentar a charlar. Entonces, es un poco bajarle la tensión a una discusión que viene bastante caldeada. ¿Sí? Recordemos, claro, que por medio hay anuncio de candidatura, que durante la semana el gobierno frenó las elecciones de la CGT, que es, uh-huh, otro de los... Del dentro de la pulseada, estos cachetazos institucionales, que nada parece ser o discrecional, porque está todo en términos de la ley, ¿no? Pero sí, claro. Sí, son ajustes que generalmente no se hacen. Es como en el fútbol, ¿viste? Cuando te dice, esa falta no se cobra. Claro, bueno, sí, son cosas que uno generalmente intenta evitar para generar este tipo de discordias, pero bueno, estamos parados en eso. Y así, muy cortito, lo quería decir. Esto es una 100% irrelevante, ¿sí? Es una discusión académica que no va a ningún lado, pero está bueno con esto que veníamos hablando del modelo y cómo se intentan insertar ideas dentro de lo que sería el imaginario popular. Ya el año pasado, ¿sí?, se salió por decreto, si quieren, lo que es la creación del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico. ¿Sí? Manuel Dorrego. Manuel Dorrego, exactamente, sí, porque hay que reivindicar la figura de Dorrego. Sí, dijeron nada de Cipayo, nada de... Bueno, un montón de cosas. Bueno, lo que hablaba antes, eso. San Martín. Entonces, hay un montón de gente que está... A ver, historiadores conocidos, como Pacho Donel, como Felipe Piña, ¿sí? Entraron como una gran discusión. Gabriel Gali, para ver de qué se llama. Bueno, y hoy salió... ¿Sí? Era un ex-historiador. Ex-historiador. Dos materias. lo que más medio o como menos que... como usted de periodismo. A ver, hoy salieron un par de notitas porque justamente querían a ver de qué decían sobre los personajes históricos, un poco de San Martín y Belgrano. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Rosas. Y esto es muy subjetivo, ¿eh? Yo estoy 130% en contra de este neo revisionismo histórico que me bajan a los héroes de bronce para decirme que San Martín fumaba opio. La verdad que me parece una boludez, sinceramente. Porque para vender libros es algo, claro, que no aporta. Está bien, no te enojes, pero está bien. Está bien, pero ¿a qué viene esto? Es cierto. ¿A qué viene colación con esto que venimos hablando, esto de las ideologías y el modelo? ¿Qué tanto puede quedar influido este Instituto Nacional y mucho de revisionismo con crear un imaginario de la verdad histórica, ¿sí? Si está bancado en última instancia por un decreto y por... ideólogos afines al gobierno. Igual no sé, yo qué sé, me parece que es más profundo. la discusión histórica, y me parece que va a haber documentos, va a haber estudios que avalen lo que van a poner en los libros. No digo que no, pero no sería la primera vez que salen a darle como verdad absoluta algo que no, bueno, obvio, pero falta bastante. Pero todo lo que vos vas a poner en un libro, supuestamente, más si es de una fundación, ¿no? Lo tenés que avalar con bibliografía, con documentos de la época. Y más o menos, si querés vender un libro, puedes decir, a ver, las grandes historias de la Argentina dicen que Sarmiento era un mal padre. ¿Y a quién carajo le importa que Sarmiento era un mal padre? Digo, y aparte es incomprobable también, si querés. Sí, qué sé yo. A ver, porque ¿cuál es la referencia histórica que tenés? ¿Alguien que alguna vez dijo que había quedado asentado en algún lado, que le pegó, que lo vio, que lo castigaba en el viñedo? Sí, son cosas que, no sé. Es más interesante leer Civilización y Barbarie, de coso que es bastante duro. Por eso. Y ahí, bueno, está claramente volver un poco el pensamiento a la fuente de Sarmiento. Pero bueno, sí, esto está bueno pensarlo desde el otro lado, ¿sí? Desde cómo se crea un imaginario popular, cómo se crean ideas y cómo se van implantando en discusiones que son paralelas a las que van del día a día. Pero bueno, para pensar. Muchas gracias, Leo. Vamos a una pequeña tanda y ya venimos con You Know.